amada mía, a ti te pertenecen mis versos, mis palabras, las noches en desvelo, las dudas de mi alma. En tus ojos dorados se reflejan mis mañanas, que te buscan al despertarme y no hallarte en mi cama. Mis brazos sin tu cuerpo parece que naufragan, mis labios inútilmente buscan los besos que me dabas. Amada mía, a ti te pertenece en mi canto, mi guitarra, cuando estoy contento sabiendo que me amas. Tus cabellos color trigo flamean como llamas, ardiendo de deseos que mis caricias calman. Ahora te dedico mis versos, mis palabras, amada mía, quiero que te entregues ardientemente en mis brazos para que ambos podamos encontrar la calma. Amada mía, escucha silbar al viento en tu ventana, son ecos del murmullo recitando desde lejos el poeta que soy y que dice que te ama. Es tan profundo el sentimiento que declama que las hojas de los árboles caen desnudándose las ramas y al tocar el suelo estremece del universo al saber cuánto te aman. Amada mía, me faltan las palabras, no sé cómo explicarte ni cuánto yo soñaba con encontrarnos un día revueltos en mi almohada y amarnos eternamente como si el mundo nunca se terminara. Inútilmente busco en otras miradas la ternura de tus ojos mirándome a la cara para decirme que estás dichosa al saber cuánto te aman. Amada mía, no quiero dañar tu alma ni nada que pertenezca a tu existencia, que con la mía se unen en una sola vida, complementándose como si al fin se encontraran las dos mitades de esta nuestra naranja. Ya no busco más, porque siempre apareces tú aliviando mi dolor, entregándome tu amor, haciendo que seamos uno, nosotros dos. Amada mía, a ti te pertenecen mis versos, mis palabras y toda mi poesía que este amor reclama. Amada mía, verte, sentirte, hallarte hace que pierda la razón cada vez que hacemos el amor. Amada mía, a ti te pertenecen mis versos, mis palabras y toda mi poesía que este amor reclama.